la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que la falsa Trinidad es el Dios verdadero. John Pullen, What the Bible Says About the End Time, página 111. ¿Cuáles son los otros engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar preparados y cómo podemos ayudar a los demás a reconocerlos como engaños?